El año del vinilo, con Agustín García. Hola, buenas tardes, bienvenidos al año del vinilo. Aquí repasamos la lista de éxitos en M80. Del 25 de marzo de 1974. Aquel año los temores venían de la crisis económica. La gasolina había subido 2 veces en 3 meses y la inflación se elevó un 20%. Y teníamos mucha tensión por culpa de los atentados de ETA, con manifestaciones antifranquistas en todo el mundo por la ejecución del anarquista Agarroteville de Salvador Puig. Por cierto, aquel fue el primer año en utilizarse el cambio horario de verano, como estamos hoy haciendo. En ese momento a los niños nos gustaba Pipi Calzas Largas, Epi Blas, los Chiripitifláuticos. Y en música nos encontrábamos con Ringo, uno de los mejores discos en solitario de Ringo Starr. Cargado de invitados, entre ellos se reunían los Beatles después de su separación. 2 temas con Barry White, que estaba en un momento increíble. El tema culpable de que Freddie Mercury abandonara su trabajo en una tienda de moda para dedicarse a la música. Y tenemos 2 temas utilizados por Quentin Tarantino en 2 películas diferentes. Quédate a descubrirlo en el año del vinilo de 1974. Empezamos nuestro repaso, puesto número 30, Rather Love con Golden Earring. Estos holandeses con espíritu rockero estaban sonando en España con lo que sería su gran éxito. Rather Love fue número 1 en Alemania, en España, y estos temas son muy agradecidos si estás en este momento al volante. Habla de conducir toda una noche. Llegó al puesto número 13 en Estados Unidos, top 10 en muchos países, y apareció en 2 episodios de Los Simpsons y en alguna película. Puesto número 30, Golden Earring. almost speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Sang his same song. El año del vinilo en M80 Radio. 1974. Golden Earring, en el puesto número 29 para Queen con Seven Sea of Rye. Este fue el primer tema que entró en las listas de éxitos de una de nuestras bandas favoritas. Queen estaba incluido en sus dos primeros discos. En el primero era instrumental y luego fue el primer sencillo de Queen 2, escrita por Freddie Mercury y siendo el puesto 10 en las listas inglesas. La canción cambió sus vidas. Mercury tuvo que dejar una tienda de ropa por culpa del éxito y las giras programadas. Una canción que aborda el tema religioso. Avanzando en nuestra lista, puesto número 28 para el gran Barry White, que estaba de actualidad porque estaba en solitario y estaba con su Unlimited Orchestra, también triunfando en aquella época. Este tema estaba incluido en su álbum Stone Gum, llegó al número 7 en Estados Unidos, 14 en el Reino Unido. Luego llegó Lisa Stansfield y hizo una estupenda versión en su cuarto disco del 97. Puesto número 28 del año del vinilo para Barry White. Never, never gonna give you up. Radio 1974. puesto número 27 para este señor llamado Eddie Kendrick, Boogie Down, otro tema de la Motown que llegó a las cimas del éxito en las listas pop y soul de Estados Unidos en febrero del 74. Funky disco para no quedarse quietos con uno de los fundadores de los Temptations hasta el 71. Muy relacionado, muy amigo de Diana Ross y Martha Reeves. Eddie Kendrick, conocido por su voz de falsete en el puesto número 27. Avanzando en nuestra lista en M80, puesto 26 para el padrino del soul con una de sus exhibiciones de poderío, James Brown, con este temazo, este Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, simplemente conocida como Sex Machine, temazo funky, con mucha sección de vientos y una nueva banda en aquella época. Yo recuerdo este single rondando en casa de unos primos míos y comienza con una charlita a su banda. La letra consiste sobre todo en las exhortaciones a Brown a levántate, permanece en escena como una máquina del sexo. Puesto número 26. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Machine, you got to have the feeling. Sure as your bone, get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Get on up, get it together, right on, right on. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. Maravillosa canción de Barbra Streisand en el puesto número 25 del año del vinilo. Fue número uno en Estados Unidos, incluido en la película del mismo título protagonizada por la increíble cantante, actriz, directora, productora Barbra Streisand, junto con Robert Redford y dirigida por Sidney Pollack, ganando con este tema un Oscar y un Grammy. Todavía la película no se había estrenado en España, lo haría en abril. Y el 2 de abril del 74 se entregaba en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles los Oscars del 73, con presentadores como Diana Ross, Burt Reynolds, John Huston y David Niven. La película ganadora fue El Golpe, con 7 premios. También estaban con candidaturas El Exorcista, American Graffiti o El Último Tango en París. Puesto número 24, avanzando en nuestra lista, Living for the City de Stevie Wonder. Inner Visions estaba este tema, era el título del álbum donde estaba el tema, con sonido de la Tan La Motown. Stevie Wonder estuvo en el 8 del Billboard, número 1 en el Rhythm and Blues, con crítica social sobre una familia pobre del Mississippi y sus crecientes frustraciones. Puesto número 24. So pretty, his parents give him love. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. puesto número 23, Listen to the Music, con los Doobie Brothers. Estaba incluido en el segundo álbum de los Doobie, Toulouse Street, que fue número 11 en Estados Unidos. Y este era el primer tema que entraba en las listas inglesas, donde estuvo en puestos más bajos. Michael McDonald todavía no estaba, llegó a la banda en el 75. Puesto número 22 para Mockingbird, con Carly Simon y James Taylor. Estaba incluido en el álbum de Carly Simon titulado Heart Cakes. Esta versión de un tema del 63 con su entonces marido James Taylor llegó al 5 en Estados Unidos, 3 en Canadá. Taylor lo había escuchado en el Teatro Apolo en un concierto de Inez and Fog Charlie. Con un poco de suerte podremos escucharlo en los próximos conciertos que te recomendamos de James Taylor en España. Entra en nuestra página web m80radio.com y te informas. Puesto número 22, Carly Simon, James Taylor. El año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García, año 1974. Jungle Boogie con los Kool and the Gang, incluido en la película de Quentin Tarantino Pulp Fiction, funky de altos quilates en un álbum titulado Wild and Peaceful de Kool and the Gang, muy conocida en los clubs nocturnos, los de Nueva Jersey, en el puesto número 21 del año del vinilo del 74. Avanzando en el 20, Jealous Mind de Alvin Stardust, con pintas de rockabilly. Este fue su único número uno en el Reino Unido con este tema. Jealous Mind, cantante, actor británico, incluido en su álbum The Untouchable. Why is it I must know the things you do? El año del vinilo, 1974. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love. Baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. Joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on. Show you a good time, 'cause I'm a people keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't you worry, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Puesto número 19 de Joker con la Steve Miller Band daba título a uno de los discos importantes, número 1 en el Billboard, y 16 años más tarde fue número 1 en el Reino Unido por culpa de los vaqueros Levi's, mal llamada por culpa del inicio Space Cowboy. Un tipo al que le gusta el blues, el rock y la psicodelia. Puesto número 19. El 1 de enero del 74 entró en vigor el acuerdo hispano-marroquí sobre la pesca. Arias Navarro hizo un discursito que suponía una suave apertura político-social. Y el 1 de abril del 74 se aprueba el salario mínimo diario en 225 pesetas. Avanzando en nuestra lista, en el 18 nos encontramos con Sunshine, conocida así, este Sunshine on My Shoulders de John Denver, que fue número uno a principios de año en Estados Unidos. Toda una gran figura de la música americana, John Denver. Esta canción coescrita por Denver en un día triste esperando ver el sol que brille. Puesto número 18 del año del vinilo. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the wall looks so lovely. Sunshine almost always makes me high. If I had a day that I could give you, give to you a day just like today. If I had a song that I could sing for you, I'd sing a song to make me happy. Sunshine in my eyes can't make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Almost always makes me high. If I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale. My sunshine in my eyes can't make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine me high. Sunshine almost all the time makes me high. Sunshine almost all M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1974. 17 para una de las primeras rockeras de todos los tiempos. Ese es el recuerdo que tengo de Susie 4, de su álbum 4, donde estaba Devil Gate Drive sonando en este momento en España. Había sido número uno en el Reino Unido. Tuvo más éxito en general en Europa que en Estados Unidos. Y en el 16 del año del vinilo del 74, en M80... Rock Around the Clock con Bill Haley y sus Cometas. En el 74, la versión original de esta canción volvió a las listas de éxitos de Estados Unidos cuando fue utilizado como tema para la película American Graffiti, la película de George Lucas, que todavía no se había estrenado en España, sería en el mes de junio. Y este tema está considerado como la canción que más ha hecho por la cultura del rock and roll. Puesto número 16, Rock Around the Clock, Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1974. Yeah. Se convirtió en todo un himno glam este Rebel Rebel, puesto número 15 para David Bowie, incluido en su disco Diamond Dogs, donde quería despedirse del movimiento glam rock. Rebel Rebel, donde él ejercía de productor y llegó al número 5 en el Reino Unido, discretos puestos en Estados Unidos. Y en el 14, Jet con Paul McCartney y los Wings. Lo más alto donde llegó Jet fue al puesto número 7 en el Reino Unido y Estados Unidos, pero era un disco muy especial para McCartney, que el álbum llegó a ser número 1 a ambos lados del Atlántico. Band on the Run, jugándose la vida, la pareja fue asaltada en Lagos a punta de navaja, se grabó en Nigeria con uno de los temas más rockeros basados en la vida cotidiana e intentando hacer un álbum conceptual. Jet, puesto número 14. De la tarde para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1974. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die.

El año del vinilo, 1974. Número 11 para Mocedades. Eres tú, Touch the Wind, un sencillo que se había publicado en el 73 y que aquellas semanas eran número 9 en las listas del Billboard americano, vendiendo 1 millón de copias de este tema en inglés. Mocedades cantaba Amaya Uranga, la canción estaba escrita por Juan Carlos Calderón y quedaron segundos en el Festival de Eurovisión del 73. Faltaban unos días, en el mes de abril se celebró Eurovisión 74, ganó ABBA con Waterloo y quedó en novena posición España con Peret y su canción Canta y sé feliz. Avanzando en el año del vinilo del 74, Billy Don't Be a Hero con Paper Lace. Era número uno en Inglaterra con esta canción antibelicista asociada contra la guerra de Vietnam, pero en realidad se refería a la guerra civil americana. Los británicos aparecían en el vídeo tocando con los uniformes de la Unión. Cuando iban a lanzar el disco en Estados Unidos aparecieron Bob Donaldson y los He Boots y llegaron al puesto número uno en junio del 74. Puesto número 10 del año del vinilo, Paper Lace. fiance got a letter that told how Billy died that day. The letter said that he was a hero, she should be proud he died that way. I heard she threw the letter. El año del vinilo en M80 Radio. 1974. City Limits con I Can't Gina Turner sonaba en esos momentos en nuestro país en posiciones modestas, canción que daba título al disco, escrita por Tina Turner, es semi-autobiográfica donde rinde homenaje a su ciudad natal, publicado poco antes de su separación de Ike Turner, y este por supuesto fue el último éxito juntos. Buena producción de guitarra, sintetizador y una sección de viento bastante rockero. Se cree que Mark Bolan tocó la guitarra pero no aparece en los créditos. Donde sí estuvo invitado fue en el tercer disco de Ringo Starr junto con Billy Preston o Harry Nilsson. También aparecen por primera vez sus compañeros de los Beatles tras la disolución. Your 16 de Ringo Starr llegó al número 4 en Inglaterra, número 1 en el Reino Unido. Suena en el puesto número 8 del año del vinilo. Baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand. 16. You're beautiful and you're mine. El año del vinilo en M80 Radio, con Agustín García, año 1974. Legend. Candle in the Wind con Elton John, escrita originalmente por él y Bernie Taupin, un homenaje a Marilyn Monroe, que había muerto 12 años atrás, pero luego, con unos retoques en la letra, sirvió para rendir homenaje en el 97 a la princesa Diana de Gales. La canción no fue lanzada como sencillo en Estados Unidos. Puesto número 7 del año del vinilo. Y aquel año, en mayo, ganaría la Liga en España el Fútbol Club Barcelona. El Madrid ganaría la Copa del Generalísimo. Y en julio se celebraría el Mundial de Alemania, que ellos mismos ganaron. En el puesto número 6, The Ballroom Blitz con The Suite. El glam rock tenía uno de sus máximos representantes en esta banda británica, y este es su tema más representativo, que estaba sonando esos días en el puesto número 5 en España. Los británicos gustaron mucho en Australia, en Canadá y número 5 en el Reino Unido. Oh yeah, it was electric, so frantically hectic, and the del vinilo en M80 Radio. 1974. Canción de Albert Hammond en la versión de los Hollies que llegó al número 2 de las listas en Inglaterra, 6 en Estados Unidos, 5 en Canadá. The Air That I Breathe contó con el ingeniero de sonido Alan Parsons. Luego tuvo sus versiones con Simply Red, Kiddy Lance o Olivia Newton-John. Albert Hammond, que por cierto está de conciertos en nuestro país, los tienes en nuestra página web m80radio.com. En el 4 situamos a Dark Lady, una canción con Cher, que fue el tercer número uno que consiguió en Estados Unidos una de las grandes divas del pop, la extraordinaria actriz y cantante Cher. The Fortune Queen of New Orleans is brushing her cat in her black limousine. On the back seat with scratches from the marks of men, her fortune she had won. Couldn't see through the tinted glass. She said, "Home, James," and he hit the gas. I followed her to some darkened room. She took my money. She said, "I'll be with you soon." Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1974. Maravillosa canción de Bob Dylan en el puesto número 3, Knocking on Heaven's Door. En febrero había llegado al puesto 18 en la lista de ventas de nuestro país, incluido en la banda sonora de la película Pat Garrett and Billy the Kid, dirigida por Sam Peckinpah. Grabada inicialmente como un tema country, tiene versiones de todos los estilos. Y en el puesto número 2, Loves Them con Love Unlimited Orchestra. Otra vez el cantante del amor, esta vez con un tema instrumental. En nuestra lista del año del vinilo, en la primera hora hemos podido escuchar Never, Never Gonna Give You Up en solitario. Ahora tenía este tema que había sido número uno en España y Estados Unidos, grabado con una gran orquesta de cuerda y además estaba muy influenciado por la música disco. Número 2 del año del vinilo del 74, Love Unlimited Orchestra, Loves Them. Puesto número 2 para Barry White. En el 1 nos encontramos con Hooked on a Feeling, con los Blue Sweat, una canción interpretada originalmente por BJ Thomas. Los suecos Blue Sweat de Björk Skifs hicieron una versión que incluía la introducción del Ugasaka, que llegó a número 1 en Estados Unidos en abril. Luego fue banda sonora de otra película de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Los saludos de Agustín García, la lista del año del vinilo del 74 en nuestra página web m80radio.com. Nos puedes seguir por Twitter y Facebook. Feliz semana, número 1 este año, Blue Sweat. Uka shaka, uka, uka, uka shaka, uka, uka, uka shaka, uka, uka, uka shaka, uka, uka, uka shaka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. The good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Si eres oyente de M80, te gustará m80radio.com. Sabrás más de nuestros locutores y programas, qué canciones hemos puesto y podrás conocer nuestros especiales, conciertos, vídeos, concursos. m80radio.com. M80. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6, las 5 en Canarias.